Para FM Sierras Come Chingones, la 107.9, estamos visitando una cooperativa en formación, Vive el Monte, y está prácticamente al lado de la ruta que une Travesía con Luyaba, y nos llamó poderosamente la atención. Varias familias trabajan en forma comunitaria, tienen un montón de expectativas para darle forma a esto que prontamente será una cooperativa de trabajo, y se dedican fundamentalmente a la producción, productos de nuestra región, como es el chañar, la algarroba y otros productos que nos da la madre tierra. Así que le vamos a pedir que se presente, Cintia. Buenas tardes. Bueno, sí, ¿qué querés que te cuente? No, y yo quisiera que le contaras a nuestra audiencia cuántas familias más o menos conforman la cooperativa y fundamentalmente qué es lo que realizan. Y bueno, ahora en este momento somos 4 familias las que estamos trabajando, pero bueno, somos 8 en realidad, pero las que estamos así como más activas y más acá somos 4. Y bueno, surgió del trabajo que venimos haciendo con mi compañero de hace varios tiempos, que es la recolección de los frutos del monte. Entonces, bueno, a raíz de eso, que nos damos cuenta que siempre nos quedamos cortos con lo que cosechamos, o que siempre que podríamos recolectar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salió la idea de asociarnos con otra gente que también lo estaba haciendo, ¿no? A pequeña escala. Entonces, bueno, salió de que si nos juntábamos y hacíamos lo mismo que venimos haciendo, pero entre todos, como que podría ser más rendidor la cosecha, más fácil la compra de los frascos, y bueno, de ahí fue que alquilamos este espacio, y bueno, acá estamos poniendo la pila entre todos. Cintia, bueno, el espacio, digamos que es prácticamente una hectárea, un poco más, te sacan, ¿no? Un poquito menos, sí. Para todos nosotros los que nacimos en Tras la Sierra y para aquellos que no, nos gustaría que nos explicara, porque aún los que hemos nacido acá hablamos de frutos del monte y no entendemos nada. Creemos que todo lo que es fruto se llama papa, soja o maíz. ¿Qué fruto nos da el monte, Cintia? Y acá, bueno, estamos trabajando con el chañar, la algarroba, la tuna, el piquillín, bueno, la uvita del campo también, que es una chiquita que por ahí también ahora ya salió a ser como la reina de todos los frutos del monte. Y bueno, ¿qué más? Yo cuando era chico comía uvita del campo, sí, pero sí, ¿qué uso se le da? Y nosotros ahora estamos por preparar, como son pequeñas cantidades lo que se puede recolectar, un licor. Que después te lo hacemos oler, nada más. Nada más. ¿Por qué? ¿Porque es muy poquito o porque es muy fuerte? Porque está todavía en alcohol. Ah, está en maceración. Genial. Así que bueno. Está solamente... O sea que para adquirirlo eso hay que esperar por lo menos la primavera. Sí, sí. No, creo que antes, pero sí, sí. Ah, pues para hacer un licor nuevo, sí, la primavera. No, digo la maceración. Ah, sí, no, creo que en unos días ya va a estar, sí, la maceración. Vos no me querés dar el licor, por eso. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mercedes. Mercedes, contame un poco. Estamos acá al lado de dos hornos de barro, pero muy especiales, ¿no? Un horno chileno y otro horno que no sé cómo se llama, que se utiliza para la producción de dulce y todo eso, ¿no? Estamos haciendo arrope de chañar en este mismo momento. Qué rico. Arrope de chañar, que con el resto del mosto hacemos dulce y preparamos, también vamos a preparar alfajores y hacemos bombones de chañar. O sea que todos le dan uso. ¿Cómo puede ser eso? Y tratamos de buscar siempre, Cintia es muy creativa con las cosas que se le ocurren para producir, y ahora los bombones de chañar ya son un éxito en Las Rosas, que están ahí en la feria, ya los conocen casi todos, y los que no tienen que animarse a probarlos porque son muy ricos. Y para este domingo que vamos a hacer alfajores de chañar, porque ya tenemos el dulce bien seco para poder rellenar unos alfajores. ¿Y en qué ferias podemos comer esas exquisiteces? Y Betty y Esteban, que también son de la cooperativa, que están a punto de ser padres, van los sábados a Las Rosas. Yo con Julián estamos yendo a la de Merlo los sábados. Y el segundo domingo de cada mes estamos en la feria de Luyaba. Muy bien, bueno, vamos a ir a probar eso seguramente, qué lindo. ¿Y se siguen sumando vecinos a la propuesta? Lo que estamos así como en un proceso de formación, entonces queremos como estar más fuertes, pero la idea es, sí, tenemos aparte hay un montón de gente que es del mismo del lugar, como Doña Betty, que ella también produce ropes y también ella es la que nos tira recetas o nos dice, pero bueno, por el momento queremos como fortalecer el grupo y aparte la cosecha es en diciembre y en enero. Ya está todo cosechado, o sea, como... Ahora viene el laburo, ¿no? Ahora es laburar y, o sea, ya es como que está todo cosechado. Así que después vamos a ver, seguro que con la cosecha se puede sumar más gente. Pero hay que salir a cosechar, es la primer parte y la más importante, porque después... Y la más dura, ¿no? Porque es la época que del verano que todos queremos hacer otras cosas, que ya no, nos interesa más el arroyo y... Entonces, bueno, y con el calor... Y entonces es ahí cuando hay que cosechar. Entonces, bueno, eso es como clave fundamental y imprescindible, ¿no? Para este trabajo que estamos haciendo. Yo vi unos depósitos que me los mostraba recién un compañero de ustedes con chaucha de algarroba, ¿no? Son tambores de miel que se cierran herméticamente, me estuvieron explicando que es casualmente para que eso no se apolille, para que no entren los insectos. ¿Qué se hace con la harina de algarroba? Y estamos preparando, vamos a hacer patay, ya es algo que no debemos, todavía lo debemos, y hacemos alfajores, los viernes hacemos panificados, y el clásico es los alfajores, el pan de algarroba, y ahora los alfajores de chañar van a ser también con, las tapas van a ser con algarroba. Y si yo vivo, qué sé yo, aquí en Tras la Sierra, lejos de Travesía, de Luyaba, ¿yo puedo venir a esta cooperativa durante el día, cuando ustedes están trabajando, y adquirir los productos, o tengo que ir a las ferias? No, también se puede pasar acá, y siempre viene gente curiosa que quiere saber o quiere mirar, y estamos siempre recibiendo gente porque estamos trabajando siempre acá. Y si yo quiero adquirir productos que no tengan ni conservantes, ni aditivos, ni hayan sido contaminados con agrotóxicos, estoy seguro de que lo que ustedes fabrican está lejos de eso. Muy lejos, es una forma de vida ya, es una lección, por eso estamos acá, o sea, el alimento es muy importante y es importante que no estén contaminados con nada, menos fumigados. Y todos tenemos niños y de esa base partimos en realidad. Y los frutos del monte, por suerte, no están contaminados con nada, o tratamos de cuidar que no. Y también somos muy cuidadosos en ese proceso también, de que estén limpios, de que se los guarda bien, se los almacena bien. Y Viva el Monte viene acompañado de la frase alimentos ancestrales. Viva el Monte, alimentos ancestrales. Es alimentos ancestrales, porque creemos en eso, en esa cosa que empezó hace mucho tiempo del recolector, de los comechingones, de recolectar los frutos. Y después de eso, también otra tarea que nos encanta hacer es ir a hablar con las doñas y preguntarles las recetas y rescatar toda esa información que tienen, que es ancestral, que es re importante y que nos enseña a nosotros a cómo podemos seguir trabajando. O sea que además de acopiar frutos del monte, están acopiando todos esos secretitos que por ahí claro. Se van, ¿no? Porque la gente mayor, no, como la gente joven no se interesa, se lo llevan a la tumba por ahí. Claro, qué lindo. Okay. Y conocimos un montón de gente, que de señoras que nos cuentan, y es buenísimo, y no pueden creer que nos encante esa información y que le demos valor, pero tiene muchísimo valor esa información. Porque bueno, además de estar intentando que esto sea para nosotros como una fuente de ingreso, está como la idea de rescatar, ¿no?, de la cultura, y bueno, el alimento obviamente es parte de la cultura, ¿no?, pero bueno, con las formas, ¿no?, con la forma de cocinar, que la ropa, que el molle también... No usan gas, Cintia, ¿no? No, todo leña de monte quemado, sí, por ahora, esperemos que en algún momento, bueno... podamos usar gas. De todas maneras, me parece totalmente artesanal. Sí, de hecho, el monte, se puede aprovechar el monte, ¿no? No, y por sobre todo que esto es todo monte quemado, así que bueno, es digamos como también, ¿no? Usar ahí, como hacer leña del árbol caído, no vamos a decir, hacer leña del monte quemado. Qué lindo. Y porque bueno, también hay como la idea de que tiene un trasfondo todo esto, ¿no? Que estamos en un espacio que uno de los últimos. Yo cuando salgo de mi casa, como estoy un poquito alto, veo todo el valle y se ve mucho monte nativo, ¿no? El que no es nativo ya se nota porque tiene otro tamaño, otro verdor. Y se nota mucho monte, entonces como que la idea también es protegerlo, ¿no? En vez de que alguien lo vea como un poste o como leña o como un espacio donde se pueda sembrar, no sé, soja, como que se lo vea que ya hay una producción, ¿no? Ya tengo mis árboles de algarrobo, mis piquillines, y eso ya puedo contar con eso. Y que no pase a ser un poste que termine siendo vendido a 10 pesos para alambrar un loteo, ¿no? Entonces como que hay una estrategia en esto también. Y bueno, y esto también, ¿no? De recuperar como la forma antigua de alimentarse, que fue perdida por esto de la colonización y del consumismo, que nos fueron poniendo enfrente un montón de otras cosas que no nos permite ver lo que tenemos acá en el monte mismo, ¿no? De hecho, si yo le hiciera una pregunta a varios transerranos y les preguntara qué se puede obtener del monte, salvo la leña, creo que muchos no sabrían qué responder. Te quería hacer otra pregunta, Cintia, porque estamos rodeados de niños, ¿no? Que están, algunos están acompañando, otros están... Digo, ¿se entusiasman los chicos por la recolección? Porque veo que están con nueces, chañar, algarrobos. Mira, ahí tenemos... Vení, Jacín. Vení, ahí tenemos un recolector de ají del monte. Mira, él. Especialista en recolector. ¿Cuál? ¿Ese de la mala palabra? Sí. Y de vez en cuando se come uno. Sí, se come uno. Y... ¿Cómo es tu nombre? Jacinto. Grande, Jacinto. ¿Y te lo enseñé? ¿Te comes el ají? ¿Eh? Sí, más o menos. ¿Mucho? ¿No? Sí, hay mucho acá en... Sí, hay que buscar. Hay que saber buscar. No se arranca, ¿no? No. Claro. Si no, después la planta... Después, ¿cómo se llama? Después, para el otro año, ya no hay. Claro. ¿Y juntas muchos kilos por año, no? No he juntado mucho, ¿no? Este año... ¿Y lo haces como un divertimento? ¿Vas con otro amigo, con otro hermano? No, voy como a jugar. ¿Cómo a jugar? Bueno, qué lindo. Y acompañar a los papás en todo el trabajo, ¿sí? Sí, más o menos. En la cosecha de algarroba más comen que juntan, pero sí, también. Dos comen y una juntan. Hay un horno chileno donde están poniendo dos bandejas con algarrobo blanco, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el objeto de tostar, quemar, asar? Estamos preparando un torrado, digamos, un café. Ingresamos las chauchas al horno y le damos el punto de torrado, digamos. Como contienen azúcares naturales, estos frutos se cristalizan los azúcares y bueno, es el punto óptimo para moler y obtener una bebida sustituta del café. O sea que entras en la sierra, podríamos dejar de consumir café y comprarte el café a vos en la cooperativa, y es de un sabor especial, ¿no? Porque es con un gustito de algarro. Prácticamente no hay que echarle azúcar, supongo. No, es dulce, o sea, asienta un amargor. Y es algo que está al alcance de todos. La propuesta nuestra es también saber que todos tenemos la posibilidad de la cosecha y de la elaboración o obtención de estos productos tan sanos. O sea, está al alcance de todos. O sea, el monte es de todos, hay que cuidarlos entre todos. Mientras no lo talemos y no lo fumiguemos. Y es una de las... El monte tiene esta ventaja, que, o sea, no es resistente a la sequía, a los cambios climáticos, al frío, y el monte siempre está. Mientras por ahí un nogal o un olivo se hiela y no da su fruto, el algarrobo está siempre ahí, y el monte también. O sea, entonces, bueno, una forma de presentación del algarrobo también es la infusión o, bueno, la preparación del torrado, digamos el café más conocido, ¿no? O sea que eso lo moles y después queda como prácticamente similar, porque podríamos decir que tiene mejor valor que el café. Tiene mucho, porque el café tiene cafeína, claro, tiene un montón de... No contiene cafeína, bueno, la algarroba es apta para un montón de personas que son celíacas, no contiene gluten. También para los diabéticos, es algo que nutre, o sea, acá no podría haber desnutrido, en ningún lugar podría haber gente desnutrida. O sea, nos han hecho creer que eso, porque nos ha pasado esto de mientras cosechamos los relatos de la gente, y las observaciones que nos hacen la gente del lugar, o sea, somos parte del lugar, nuestros hijos han nacido acá, nosotros hemos decidido vivir acá, somos del lugar, pero la gente que ha nacido y se ha criado desde pequeña y se ha alimentado de estos frutos, hoy en día como que se asombra al verlo de vuelta en nuestras manos, en nuestro accionar, y los jóvenes de hoy en día lo ven como algo del pasado, primitivo, que lo comen los animales, de pobres, nos han gritado como, o la gente no, cuando mientras cosechamos, hay personas que nos han dicho, pobre gente, no tiene con qué asistir o qué comer. Claro. Bueno, y es ¿cuán equivocados, no? En realidad nos han y tienes que hacer pensar. Probar una tacita de café. Nos han hecho de agarró y se van a dar cuenta de que lo que están consumiendo es eso que no los deja dormir, que les sí. crea acidez, que les da sí, estrés. Que dependemos de un comercio, de unos intereses que están ahí así involucrados. O sea, nos han hecho creer que lo que está al alcance nuestro, la medicina en las plantas, no nos sirve, entonces tenemos que ir a una farmacia, los alimentos que estamos rodeados de alimentos no sirven, tenemos que ir al súper, al almacén, nos han hecho creer que los materiales de construcción típicos, adobe, piedra, maderas, no sirven, y entonces nos han hecho creer las cuestiones para ir a la ferretería o al corralón, o sea, nos han hecho dependientes. Entonces, nuestra propuesta es abrir los ojos y romper esa dependencia. Claro, ¿no? Y ser independientes. O sea, tenemos todas las posibilidades de acceder a estas cosas, ¿no? Mientras las cuidemos y conservemos. Y realmente le digo, muchos que supuestamente viven en lugares preferenciales envidiarían la forma de vida y el paisaje y el entorno que ustedes tienen acá. Así que, de mi parte, felicitaciones. Ojalá seamos capaces de transmitir a nuestros radioescuchas lo que nosotros estamos disfrutando junto con ustedes. Bueno, vamos a terminar esta nota por hoy porque vamos a volver, ¿no? Vamos a volver porque nos ha encantado. Hay una huerta orgánica frente mío que, bueno, ha tenido la primera helada del año hoy, las hojas de los zapallos marchitos, pero esto simplemente es estacional, así que nada, los invitamos a todos, ¿no?, que vengan a visitar esta cooperativa que seguramente va a dar mucho que hablar porque está muy bien organizada, tienen moledoras, tienen lugares de depósito, tienen productos de venta al público, bueno, están organizando, sé, pero es del monte a la cocina al consumidor. Estoy haciendo el chivo completo. Sí. ¿Qué te parece, Cinti? Sí, buenísimo. Sí, bueno, y sí, están todos invitados cuando tengan ganas de pasar a conocer y, bueno, a compartir también. Y a sostener, ¿no? A acompañar. Sí, sí, esto sí. Y a sostener sí, algo sí, que sí. realmente es real y es genuino y es sano y es buena alimentación. Ojalá que también nosotros y los que nos escuchan empecemos a cambiar también algunos hábitos que se nos han impuesto por una cultura extraña que nos han hecho abandonar estas prácticas, como decía recién tu compañero, tan interesantes para poder vivir mejor. Bueno, no sé si muchas gracias por venir y que vengan todos los que quieran pasar a visitarlos. Bueno, hasta luego entonces, y están también todos invitados, y ustedes cuando quieran también. Siempre estamos organizando alguna cosita, algún evento. Entonces, bueno, ya sabrán, ya les haremos llegar la invitación y cuando quieran, ¿sí?